Pregunta obligada, después de lo que nos ha pasado a los bahienses, ¿cómo viviste el 7 de marzo, el día de la inundación, y cómo fue tu actividad en los días siguientes, ¿no? Cuando la política se volcó a la asistencia, digamos, de los más damnificados? No, como todos, momentos de angustia, como todos tuvimos, yo a Dios gracias vivo en una zona alta, pero también el consultorio, por ejemplo, de mi señora está cerca de Alsina y La Postal, así que imagínate. Ah, claro. A Dios gracias, todo lo que le pasó fue recuperable y no fueron grandes temas, pero bueno, tratando de ayudar en su momento. Yo me acuerdo de, bueno, en el primer momento, estuve ahí en Sarmiento y las vías ahí tratando de ayudar, viste esos chicos que estaban con la moto de agua. Ah, sí. Bueno, yo trataba ahí de ayudar, estaba, digamos, todos los pedidos que le hacían los íbamos organizando en una lista para que cuando ellos vinieran pudieran ir ordenadamente a ver las distintas situaciones. Así que bueno, tratando de ayudar ahí hasta que se normalizó, entre comillas, que bajó el agua y Sí. bueno. Después a disposición del municipio, cosa que lamentablemente desde el Ejecutivo decidieron no contar con la ayuda o con la participación del resto del arco político. ¿Cómo es esto, Martín? Te quiero consultar porque, bueno, justamente vinieron dos concejales antes que vos y no han dicho nada de esto. ¿A qué te referís concretamente? No, porque a ver, en lo particular, ofrecerle al intendente, decirle que estaba a disposición, Sí. que para cualquier tarea que necesitaran, yo te recuerdo que soy ex militar, por lo Sí. cual lo que es manejo de personal, manejo de emergencia, cadenas de suministro, todo eso es algo que he Seguro. estudiado y que he practicado. Tengo como marino mercante, tengo conocimientos, pues es obligatorio en primeros auxilios. Avanzados, Ajá. en rescate de personas, o sea, en un montón de tareas en las que podría haber colaborado por experiencia Sí. y conocimiento, y nunca fui, digamos, no, nunca no, no nos llamaron desde el municipio para poder colaborar, por lo cual cada Claro. uno intentó hacerlo, ¿no? como un ciudadano más, yendo a los centros de distribución, que también estaban medio cooptados, por lo cual al final terminamos decidiendo con un grupo de concejales de Sí. distintos bloques, conseguir un lugar donde podíamos de recepción y distribución de las ayudas. Por otro lado, que hubo muchas personas, ¿no? que se comunicaban de distintos lugares del país Sí. y pidiendo que las ayudas no llegaran a la órbita del municipio. Sí. Por todas las dudas y por todo lo que ocurrió, así que bueno, también en ese sentido darles una solución de una recepción ordenada, de una recepción segura y una distribución sin intereses políticos, porque verás que en lo particular yo no subí ningún tipo de foto en mis redes ni en ningún lugar, ni hice comentarios hasta 20 días después Claro. de los acontecimientos, porque me parecía que no era la forma. Así que bueno, en ese sentido siempre fue pensado así. ¿Y no pensás que en algún punto es necesario, digamos, que esto se coordine, se centralice? Digo, ¿para qué no? Porque en algún momento se decía, ¿no?, que las donaciones se las quedaba el municipio, que no entregaban colchones, ¿no? Y después terminamos viendo en el marketplace, en algunas redes sociales, que se vendían los mismos colchones de las donaciones que hacía mucha gente con buena voluntad, o la ropa tirada, que a mí me preguntaron medios no nacionales como, estas son las donaciones, y sí, digo, sí, o sea, cuando no se centraliza pasa eso, ¿no? A mí me parece que estuvo bueno esto de la solidaridad espontánea, que es súper valorable, pero en algún punto es necesaria la organización. Quizá falló compatibilizar las dos cosas, pienso. No sé cómo lo ves vos, y aparte digo, poniendo en valor esto que vos bien decías, ¿no? De tu formación militar en la Armada, ustedes saben de organización y saben de cómo actuar en catástrofes. Yo tengo la experiencia personal de haber estado ayudando en la inundación de La Plata y ver el ejército cómo trabajaba. Chicos, porque eran chicos de 20, 21 años, pibes casi, que uno los veía laburar con unas ganas y con una organización que me quito el sombrero. Claro, no, por supuesto que siempre la centralización y un orden hacen a que todo sea mejor, más rápido, pero si esa centralización está mal organizada y no está bien, bien dirigida, hace el efecto contrario. ¿Me Claro, explico? claro. Nosotros en la En la Armada teníamos una frase que se decía: orden y contraorden provocan desorden. Entonces, cuando recibís unas directivas, otro da otras directivas. ¿Sí? Claro. O sea, llega un momento en que necesitas, bueno, listo, separémonos porque esto no está bien. Claro. Y no tenemos el poder de cambiarlo, porque obviamente las decisiones eran del ejecutivo, el intendente. Bueno, ¿qué poder tenemos? Bueno, tenemos el poder de seguir trabajando por este lado y tratar de que sea eso justamente organizado, lo mejor organizado posible, porque lo otro fue muy difícil y se quedó comprobado, ¿no? O sea, no es algo que nosotros de entrada quisimos separarnos, todo lo contrario, como te decía, el intento fue tanto ir a los centros como ir a hablarle directamente, ¿no? Por la llegada que tenemos, obviamente, el intendente. Independientemente de eso, yo participé de todas las reuniones, por lo menos las nocturnas, las que se daba el party y se hablaba de lo que iba a pasar. Participé siempre. Bien. Por más que siguiera con el trabajo, porque justamente, como vos decís, la parte central, lo que se estaba haciendo, también era necesario que participemos y sepamos en qué situación estaba, pero bueno, realmente no tuvimos lamentablemente el Ejecutivo no tuvo la capacidad de apertura y de entender que esto era una, teníamos la necesidad más grande que el chiquito de un partido o el chiquito de una fracción. Así que bueno, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Bien. Te quiero preguntar también cómo estuvo trabajando la UMIC después de la catástrofe, si tuvo algún tipo de atención especial, sabiendo, ¿no?, que ahí está Morena Roseló, que es justamente de tu espacio, y ya vamos a entrar en este tema seguramente cuando hablemos de la nueva conformación del Consejo Deliberante, pero un poco, digamos, su designación ahí tuvo que ver, ¿no?, con este nuevo equilibrio de poder que hay en el Consejo Deliberante. ¿Cómo se trabajó? No, ellos, viste, en toda la medida de lo posible, estuvieron colaborando, y ya te digo, estuvieron en la parte más organizativa, obviamente, y en la recepción, obviamente, de un montón de problemas. Sí. Saliendo a la calle hasta el día de hoy, la semana pasada estuvieron con la gente de Cerri, viendo las necesidades que tenían para poder trasladarla tanto al Ejecutivo como para nosotros, capaz que escapando a eso de que son la oficina, digamos, del consumidor, para ser también parte de la recepción de la problemática de todos los ciudadanos, ¿no? Seguro. No en particular de algún problema con alguna empresa, o sea, directo a lo mismo, que es por algún problema con una oficina, con lo que fuera, y poniéndose también en el lugar de la necesidad, así que dando un poco más, quizás, de lo que estaría estipulado para poder llegar a todos y bueno, poder desde su lado ser un lugar más a donde el ciudadano, los ciudadanos pudieran expresarse y pudieran hacer llegar sus necesidades. Claro, un Estado que en todas sus oficinas se volcó con mayor o menor eficiencia, ¿no?, a atender las necesidades de la población. Martín, quiero aprovechar, ¿no?, vos que ya mencionabas, ¿no?, tu paso por la Armada, tu rol como marino mercante. Quería preguntarte por algunas cuestiones que por ahí suenan en la política nacional, sabiendo que vos por ahí tenés ese expertise, para pedirte tu visión de algunos puntos, si me permitís. El primero, ¿qué opinás de esta resolución de Petri ministerial que habilita a militares a detener gente en el norte? Bien, a ver, yo tengo una idea en particular, que es necesario poder manejar todo eso con las fuerzas de seguridad. No de defensa. Claro, las fuerzas militares no están preparadas, no los preparan para... Hoy quizás hay un poquito más de para el empatito, pero las fuerzas militares están preparadas para otro tipo de acción. Sí, como te decía, al tener ese poder de organización, ese poder de manejarse y de orden, obviamente para las emergencias y todo siempre fueron ideales en la primera instancia de la emergencia. Históricamente. Porque tienen esa capacidad de organización. Claro. Pero ya para cuando son los temas de seguridad y, digamos, ¿cómo lo puedo explicar? Las reglas de empeñamiento que maneja las Fuerzas Armadas son muy distintas a las reglas de empeñamiento que utilizan. ¿Qué es empeñamiento? Las reglas de empeñamiento es justamente cuando hay un enfrentamiento, ajá, es cuando utilizo qué tipo de fuerza. Ahí va. ¿Me explico? Sí, según claro, la situación. Claro. Voy escalando o no el qué tipo de fuerza. Pero las Fuerzas Armadas tienen, por orden, por lo que a lo que se dedican, unas reglas de empeñamiento, unas escaladas distintas a las de la querer. Primero vos tenés que hacer compatible un poco eso, que se ha intentado, dentro de todo, ya no es no son las Fuerzas Armadas de los 50, de los 60, de los 70, que eran más estructuradas, es más, sino que se ha abierto más a la. Pero igual son distintas. Entonces yo, en lo particular, creo que hay que ver la posibilidad de siempre hacerlo con las fuerzas de seguridad, equipar mejor las fuerzas de seguridad, tener, lo de que puedan arrestar o eso también, un poco, digamos, lo que he podido leer es que también se amparan en que cualquier persona, en un hecho fragante, porque lo que dice es que tiene que ser fragante, no a cualquiera, no lo pueden detener para averiguación de antecedentes ni nada, claro, sino que hablan de hecho fragante. En realidad está estipulado que cualquier persona, vos, yo, cualquier persona puede, detener a alguien en un hecho fragante y tener que conducirlo a las fuerzas de seguridad en el menor tiempo posible. Como pero pasa, eso, por ejemplo, en un barrio cuando alguien lo agarran robando y lo reducen los vecinos. Exactamente. Obviamente que al ser militares tienen otra forma y otro nivel, pero en realidad es justamente como lo hacen los vecinos, o lo que se ha llamado famosamente el arresto civil y eso, entonces está estipulado que en hecho fragante cualquiera pueda. Entonces, en ese sentido es como ese juego, claro, del gris que está dentro de las posibilidades. Comprendo. ¿Me explico? O sea, comprendo. Por un lado, tengo una forma de pensar, por otro lado, te puedo decir que en este hecho concreto, al ya haber ellos decidido que los militares estén patrullando, el hecho fragante estaría ya habilitado, no es que tuvieron que necesitar un decreto especial o lo que fuera, solamente claro, recibir la orden del coso, pero en sí está estipulado que en un hecho fragante cualquier persona, cualquier investidura puede hacer el arresto y conducirlo, obviamente, inmediatamente a la parte de seguridad o a la parte del juicio, ¿no? Bien. Y un tema que por ahí no tiene tanto que ver directamente con la defensa, mucho menos con la seguridad, te pregunto, ¿no? Este alineamiento, yo por lo menos lo califico irrestricto, que está teniendo Milei con Estados Unidos, en un momento en el que parece que Estados Unidos geopolíticamente está en retirada, ¿no? Se retiró de Europa, lo que es la guerra de Ucrania, viene perdiendo en África y en Asia contra China, y parece que se repliega, ¿no?, en el histórico patio trasero, como le decía, que es Latinoamérica. ¿Esto no nos pone a nosotros en una hipótesis geopolítica, en una situación desventajosa? Mira, en realidad yo creo que un poco también la hipótesis, como decir, la parte geopolítica, sí, es, digamos, debería ser más allá de los tiempos inmediatos, no sé si me explico. O sea, yo creo que nuestra posición tiene que ir justamente hacia los países que demuestran tener más libertades hacia los ciudadanos. ¿Me explico? Yo lo que veo, lo planteo por ahí. Si quedan dos países en el mundo con libertades para los ciudadanos y después los otros ciento y pico son dictaduras, me quedo con esos dos. Es mi forma de pensar, insisto. ¿Me explico? ¿Y vos sentís que Estados Unidos es todavía hoy un país de la libertad? Y comparado con Irán, China y esos países, la verdad que están muy, muy por encima en esos escalones. Claro, uno podría pensar que China se viene democratizando quizá a un ritmo muy lento, de los años 60 para acá. Han habido reformas, pero son muy pocas, pero también uno podría pensar que Estados Unidos viene reduciendo su libertad, especialmente después del atentado de las Torres Gemelas, con ciertas doctrinas de seguridad que chocan, ¿no?, con cuestiones que tienen que ver con el ideario histórico que lo hacía el país de la libertad, o incluso ahora con Trump, con deportaciones de gente que no es inmigrante ilegal y que digo, estudiantes, por ejemplo, como que esto de la libertad en algún punto uno lo podría poner en duda, o incluso podría pensar la geopolítica estadounidense tradicionalmente en la región apoyando dictaduras. Sí, bueno, a ver, siempre obviamente es política y política Seguro. internacional inmediatamente, vos apuntás a lo que hay grises Sí. en todos lados y que, a ver, también, o sea, no seamos ingenuos, Estados Unidos hundió un barco propio en la guerra con España para conseguir Puerto Rico en su momento, ¿entendés? Estamos hablando fines del 1800, principios del 1900, ¿no? Como un ejemplo. Y siempre hubo algunos, pero y si necesitan, por ejemplo, petróleo, a ver, están Sí. apoyando países como Arabia Saudita, que tiene un montón de dentro de eso, si bien es algo de lo más liberal, por decirlo de una manera, dentro de la región, igual tiene regímenes y estipulaciones que son bastante Claro. marcadas, ¿no? Y si tiene dudas con su que tanto apoyan o no también a la parte terrorista, viste, Arabia Saudita. Entonces, en ese sentido se entiende. Ahora, pensando en lo que es, y como vos decís, si bien se está tratando de democratizar, Sí. igual, digamos, estamos viendo una, sobre todo el eje Rusia, China, Irán, que digamos todavía son algo, son dictaduras fuertes, son muy autocráticas y que aparte, sobre todo también en la parte, no me quiero quedar solamente en lo económico, Sí. pero realmente en la parte de la independencia del ciudadano y de poder decidir su futuro, sus ideas, Sí. por ahí quizás más es lo que a mí me atrae más y por lo que yo peleo Ahí va, también acá. ahí va. ¿No? El tratar de sacar lo más posible toda esa estructura de más que tiene el Estado. Yo no hablo nunca, ¿viste? Porque yo siempre hago la diferencia entre el libertario y el liberal, Sí, vos sos liberal donde, clásico. claro, donde creo en cierta estructura del Estado mínima, estoy hablando de Fuerzas Armadas, Fuerza de Seguridad, de Salud, Educación, mínimo necesario porque sí es necesario. Claro. Ahora, no el un estado elefantiásico, ni gigante, ni el famoso estado presente que dio mucho que, volviendo a lo de las inundaciones, dejó mucho que desear en muchos aspectos. Y entonces, en ese sentido, creo más en la posición que hoy tienen la gran mayoría de los estados de Occidente, por decir una manera. Nunca, a ver, también hay muchas veces que es política, como te decía, porque si Seguro. bien estamos, sí, a muerte con Estados Unidos, con Israel, seguimos teniendo los Yuan, seguimos teniendo hablando con China y seguimos teniendo negocios con China, no sé si me explico. Sí, claro. Que está bien, a ver, también, no sé si me explico. Una cosa es la posición geopolítica. Si me tenés que preguntar, estoy de este lado, pero la verdad que tampoco me voy a negar a hacer negocios. Si vos me querés comprar, comprame. ¿Se entiende? O sea, De alguna manera uno podría decir que es mejor depender de dos potencias que de una, por decirlo de una sí, manera burda. saber dónde uno está, dónde uno está parado, pero a ver, como te digo, yo también, yo tengo mis ideas, todo, pero yo me tengo que sentar con los concejales de Unión por la Patria para poder lograr que me aprueben mis proyectos también. Claro. Y yo apruebo muchos de los proyectos de Unión por la Patria porque los considero que, independientemente de quién los haya armado, de dónde salgan, son beneficiosos Claro, para la sociedad. En ese seguro, aspecto lo digo. ¿Me seguro, explico? Por más sí. que yo tenga mis ideas, por más que yo me voy a pelear cuando nos contrapongamos, no significa que voy a ser el obtuso de no escucharte y de no aceptarte y de no ver que si alguna propuesta tuya sirve al general de la gente. Bien, En bien. ese sentido, trasladado a lo grande, por decir una manera. Comprendo. Yo de todos modos te preguntaba más quizá por una visión de la soberanía nacional, sabiendo, ¿no?, que un poco el análisis que se hace de unos años para acá es que Estados Unidos es una potencia en declive, China viene creciendo, uno hasta podría chicanearte de alguna manera en decir que hoy hace más capitalismo puertas afuera China que Estados Unidos, ¿no? Con esto de los aranceles de Trump y la invasión de, bueno, entre comillas, ¿no?, la invasión de mercados de China. Pero pensaba más en pensando, ¿no?, en asegurar la soberanía argentina, pienso temas claves como el 5G o todo el tema de los metales raros, ¿no?, que aparecen ahí, como que Estados Unidos se quiere quedar de Argentina. Está la frase esa que hizo mucho ruido, creo que fue el año pasado o el anterior, cuando Laura Richardson, la anterior generala del Comando Sur, dijo nuestros recursos, refiriéndose a nuestros recursos de los argentinos. Digo, a veces parece que Estados Unidos pide mucho más de lo que pide China y que nos puede dar menos. Yo tengo esa sensación, por eso te preguntaba, ya no como político que tiene una preferencia, si querés, por las ideas de la libertad, por así llamarla, sino como militar que asegura o como alguien que tiene una formación militar, que fue militar, que piensa en la defensa y en la estrategia de defensa y de soberanía del país. Mira, en realidad todo, si nos ponemos a pensar, los que nos pidieron una base y que no podemos entrar son los chinos y no Estados Unidos, ¿no? Tienen una base en el sur, supuestamente para estudios, pero que no puede entrar no podemos entrar como país a controlar y a verificar. Si lo vamos a poner en parte estratégica y es el pedido que se les hizo. En otro gobierno y hay que respetar, obviamente, si se firmó en su momento y hay que respetarlo. Pero yo creo que eso también depende de la fuerza y la capacidad de los gobernantes nuestros, ¿no? Porque yo puedo estar muy cerca tuyo, muy de acuerdo con vos y tratar de hacer lo mayor posible de arreglos y convenios, pero saber hasta dónde y saber cuáles son mis intereses. No sé si me explico. En ese sentido, obviamente, vos querés venir a explotar esto, listo, explótalo. Yo voy a saber hasta qué punto te voy a dejar, cómo, cuánto llevarte, cómo llevarte y cuáles son las reglas de juego, como lo hacen ellos, como vos bien dijiste. Ellos tienen su regla de juego, vos querés ir a explotar cualquier cosa en Estados Unidos, te dicen sí, pero estas son las reglas de juego. ¿Sí? Acá es lo mismo, o sea, yo creo que obviamente tienen que, o sea, el que puede que haga la extracción, porque también decir, tenemos un montón de recursos, ¿y dónde están? Abajo de la montaña. Y sácalos, no tengo cómo. Entonces no los tenés. Esa es mi forma de pensar. ¿Entendés? O sea, si lo tenés, pero no los podés explotar, no lo podés hacer, no tenés la capacidad. No los tenés, ¿entendés? Entonces los que lo pueden hacer, o sea, Vaca Muerta, hubiera seguido siendo la nada misma sin las empresas que vinieron y que arriesgaron y que pusieron el material, la plata y todo para poder arriesgar a empezar a explorarla, porque entonces, en ese sentido es lo mismo. Quien necesite venir, quien quiera venir a tratar eso, qué sé yo, y llegamos a un arreglo como es en todas las cosas que también tienen injerencia el Estado, bienvenido sea. No creo que, no, a ver, no va a haber que vengan 5 helicópteros y se pongan y que acá nos saque, viste, No, no, claro. Pero a ver, no lo si vos creo. tenés dos ofertas de Estados Unidos y China, por así decirlo, y China te da lo mismo y te pide menos, ¿vos creés que este gobierno o cualquier gobierno debería hacer negocios con China y no con Estados Unidos? A ver, En una de, fríamente, claro, sí. fríamente sí, Bien. obviamente, uno tiene que estar abierto a la mejor posibilidad tuya. Bien. Lo que pasa que también, es como vos decís, es algo mucho más superior a eso particular, porque también es, a ver, yo te ofrezco esto solo, listo, acepto. En cambio, el otro te dice, yo te hubiera ofrecido menos, pero también tengo todas estas cosas para ofrecerte. ¿Me explico? O sea, no lo podés tomar tampoco como algo particular, eso solo. Por Sino ejemplo, que no tiene que sé, ser. el litio, los metales raros, no es que discutís cada cosa, sino que compras un paquete, por así decirlo. No, es que a ver, por decir una manera, está bien. Capaz que en la parte de litio, de los metales raros, la oferta mejor es la de China. Pero todos los negocios, pero después Estados Unidos en realidad te está comprando o está haciendo negocios con 50 cosas que podés Ahí va. exportarle a Estados Unidos y China solamente quiere el litio y una cosa, y decís, bueno, capaz que me conviene dárselo a Estados Unidos porque si no se me caen todo el resto también. O sea, Claro, por eso es mucho comprendo. más grande a veces que algo en particular, ¿no? Bien. Pero Pero obviamente, o sea, a lo que voy es, De todos modos, hoy no es. no tenés que, yo no creo encerrarte de que si no, vos tenés que hacer lo más conveniente para vos. Claro. Muchas veces la mejor oferta en algo en particular no es lo más conveniente porque tenés que ver En todo lo global. lo global, Sí. pero no tenés que cerrarte a que no hago, porque de hecho, él lo dijo, pero después se fue a China Sí. y habló. Entonces también Sí, muchas veces sí, es. sí. Pero ¿sentís que esto se comprueba hoy? Porque entiendo que China es un socio comercial más fuerte hoy por hoy que Estados Unidos, incluso si vos ves ya no quién es el socio comercial de la Argentina, sino que ves por provincias, todo el norte prácticamente tiene a China como principal socio comercial. Sí, está bien, pero ya insisto, eso no está mal, no está mal, hay que ver en las situaciones, ya te digo, más globalizadas, más, es como te decía, una que vos estés orientado o posicionado en algún lugar, ¿entendés? Tampoco tenés que ser un aplaudidor serial y todo está bien lo que Bien. hacen unos y todo está mal lo que hacen otros. Si Bien. no, o sea, no entendimos lo que significa el mundo Sí, directamente, ¿eh? O hacer sea, negocios. ver los grises de los negocios. Tal cual.